Bueno, seguramente te están escuchando, Irma. Contame un poquitito, ¿cuánto hace que estás en España? 9 años. ¿Qué te fuiste en el 2000, 2001, por ahí? Antes de que... Claro, antes que venía el corralito. Vos tenías información y te fuiste. Claro, no vale eso, hay que compartirlo, ¿eh? Bueno, Irma, te está escuchando todo el centro de la provincia de Buenos Aires a través del aire de la radio y también te están escuchando en todo el planeta a través de la transmisión de internet de la radio. Mandá saludos a quien vos quieras y te agradezco por hacer este experimento aquí con la 106. Nunca lo habíamos hecho, Irma, ¿eh? Vas a quedar en la historia de la radio porque no, siempre lo soñamos a esto de charlar vía Messenger con gente que está fuera de la República Argentina, pero nunca me animé, te digo la verdad, nunca me animé. Ahora me animo porque tenemos una banda ancha espectacular que nos brinda la cooperativa eléctrica, así que dije, bueno, hoy me animo y arranco. Irma, contanos, ¿a quién te gustaría mandar saludos? Dale. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿con quién estás ahí? Porque allí escuchaba una voz masculina también. A ver, se cortó, me parece. A ver. Ay, Dios, se nos cortó. Bueno, pero bastante pudimos hablar con Irma, ¿eh? Después tenemos que hacer un instructivo. Irma, ¿me estás escuchando? Bueno, ¿y cómo se festeja la fiesta allí en España? Bueno, tenés que hacerles escuchar el cuento de la Andricina. Bueno, y contame un poquitito, ¿habrá algún otro argentino que podamos invitar a que escuche la radio y algún día salir al aire? Bueno, dale, buenísimo, Irma. Bueno, Irma, viste, tanto hacía, tuvimos un ratito para ver cómo hacíamos, pero finalmente funcionó. Te mandamos un saludo enorme para vos, para toda la gente, que debe ser también, ¿no? Un poquito difícil estar lejos del terruño. Y desde acá, desde la radio, queremos llevarte por lo menos a través de la voz un poquito, un pedacito de lo que es tu región, tu provincia, todo lo que representa para vos y para tu gente el contacto con la Argentina. Un beso enorme. Chau, chau, Irma, felicidades. Bueno, ahí estábamos con Irma, nada más ni nada menos que desde España, en vivo y en directo. ¿Qué tal? Gracias a la magia de Internet, gracias a la gente de Cesnet también, allí comunicándonos y pasándola realmente bien. Toda una sorpresa. Inauguramos las llamadas internacionales vía Messenger con Irma desde España, nada más ni nada menos. 11:30 de la mañana, seguimos con más. Dale.